Bueno, en esta época de nuevas asunciones y de renovación de los legislativos en la ciudad de Mar del Plata, hubo renovación de la bancada de Unión por la Patria y también hubo renovación de autoridades de la bancada de Unión por la Patria, y quien va a presidir la misma es la concejala Mariana Cuesta. Para saber cuáles son los desafíos que se vienen y cómo encarar el 2024, que arranca solamente en unos cuantos días, estamos en comunicación telefónica con la concejala de Unión por la Patria y presidenta del bloque de recién mencionado, Mariana Cuesta. Mariana, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Mariana. Hola, Mariana. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, buen día, ¿me escuchan? ¿Me escuchás vos? Sí, perfecto. Ah, bien, ahí está, estábamos medio desconectados, por ahí volvimos, ahí solucionamos todo. Nada, decía que arrancan nuevos desafíos. Primeramente, felicitaciones por la elección que hicieron tus compañeras y compañeros de que presidas el bloque de Unión por la Patria. Preguntarte de lo personal, digo, ¿cómo te cayó esta responsabilidad que vas a tener a partir o que tenés ya a partir de que te mencionaron como presidenta del bloque? ¿Y cuáles son los desafíos, Mariana, para el año que se viene o para este año? Bueno, nosotros tenemos el mandato del voto en las últimas elecciones. Nosotros, por supuesto, fuimos detrás de la candidatura de Fernanda Raberta, y en esa, digamos, con ese mandato de más de 140.000 votos que nos eligieron para traer una mirada al Consejo, para hacer oposición al gobierno de Montenegro. Pensemos que esta elección había salido 5 por Encuentro Marplatense, 5 por el Partido de Montenegro y 2 por La Libertad Avanza, o sea que entró una lista, pareja en términos de lo que la sociedad quiere que haya en el Consejo Deliberante. Por eso nos parece importante hacernos cargo de ese mandato que nosotros tenemos, de esa gente que depositó el voto pensando en que hay otra manera de gobernar la ciudad, que hay otras ideas para defender, y eso es lo que vamos a hacer dentro del racismo. Analizándolo, digo, te tocó una etapa compleja para presidir el bloque, Mariana, teniendo en cuenta esto de la mayoría automática del oficialismo, ¿no? Que por ahí en algún momento el propio oficialismo deslinda y dice, bueno, hay que debatir igual, y qué sé yo, obviamente que es importante el debate político y fundamental, pero también es cierto que tendrá la facilidad de que los proyectos que presente salgan con mayor tranquilidad de lo que venían saliendo, ¿no? Sí, eso, digamos, tienen una mayoría de 13 votos dentro del recinto, con lo cual hay un montón de cuestiones que ahora van a poder sacar, por ejemplo, la fusión del ente de turismo con cultura, que se acuerdan que nosotros veníamos hablando que eso no había ingresado nunca al Consejo, luego de la elección y a sabiendas de la mayoría, recién ingresa ese decreto para poder ser votado ahora sí con esta mayoría automática que tienen. Por supuesto que eso es incómodo porque uno siente que a priori puede sentir que va a perder todas las batallas, pero también tenemos que focalizarnos también a qué vinimos acá, que primero que la política es muy cambiante y hay que ver cómo se mantiene esa mayoría, pero también nosotros nos tenemos que hacer cargo de los vecinos que confiaron en nosotros para que nosotros ocupemos un lugar en el recinto. Entonces hay que hacer del Consejo Deliberante la caja de resonancia de todos los vecinos, más allá de que a priori pensemos que ganamos o perdemos. Creo que hay que sacarse ese chip que por ahí teníamos antes, que estaba todo, que podía discutirse más, y entender que nosotros venimos a dar igualmente una pelea, que también tiene que ver una pelea por el sentido que circula. Digo, nosotros el domingo habló el intendente y habló 14 minutos, no pudo contar ningún plan, para lo que es el 2024, y contó cosas que se hicieron en el 2022. Bueno, indudablemente es una gestión que ha tenido muchos problemas durante estos 4 años, y por el contexto en el que está, no parece que pueda mostrar grandes logros. Bueno, será parte de nuestra tarea también poder mostrar esas deficiencias, poder comunicarlas, poder hacer que más colectivos participen. Creo que es un tiempo también de que el Consejo sea de más puertas abiertas para poder equilibrar las voces que están en el recinto. Lo más importante va a pasar por ahí entonces, Mariana, va a pasar por el debate y la importancia de lo político, digamos, de lo que se diga en el legislativo municipal. Digo esto en torno a lo que decías recién, digo, tenemos que ser la caja de resonancia de lo que los vecinos y vecinas de Mar del Plata quieren, digo, es el lugar, digo, la idea es que sea, digo, lo discursivo y el debate político lo importante en el Consejo Deliberante. Bueno, creo que tiene que ver con que siempre debería ser un lugar importante. A nosotros nos toca estar en el Consejo Deliberante, por lo tanto, sobre nuestras espaldas tenemos la confianza de todos los vecinos que nos votaron para ser oposición. Por lo tanto, nosotros no podemos traicionar este mandato y nuestro rol va a ser hacer oposición dentro del Consejo Deliberante, no una oposición irracional, sino básicamente porque creemos que hay otra forma de gestionar. Siempre nosotros no estamos de acuerdo con que se haya hecho una prórroga en la concesión de las empresas de colectivo, que a claras luz, y mismo el intendente durante la campaña dijo que, digamos, un mal servicio de transporte, pero terminó la campaña y le dio la concesión, le extendió la concesión por durante 2 años más. Bueno, nosotros necesitamos que eso también pueda ser una caja de resonancia y que más gente se entere que es una decisión del intendente, que tenía la mayoría hoy en el Consejo para poder hacer un pliego nuevo, que es la tercer prórroga que hace de esa concesión, que tiene que ver con una incapacidad de poder estar a la altura de lo que los vecinos necesitan para poder viajar. Todos sabemos que se viaja mal, que las frecuencias son malas, que los recorridos son obsoletos y que además es caro y que está sucio. Digo, ese es un diagnóstico que compartíamos todo en la campaña, incluido el oficialismo. Sin embargo, cuando termina la campaña, extiende la concesión. Nosotros venimos a dar voz a todo eso que está sucediendo porque hay gente que nos votó para que eso suceda. Entonces, nos tenemos que hacer cargo de ese mandato que tenemos. Digo, ya que sacaste el tema, aprovecho y te repregunto. Digo, la prórroga que firmó el intendente es por 2 años, ¿verdad? El decreto dice que es por 2 años y no basta que se sancione un nuevo pliego. Lo cierto es que durante 4 años tuvo la opción de intentar sacar un pliego. El primero no fue aprobado por el Consejo, después pidió otra prórroga, pero ellos durante un año no debatieron el pliego, que siendo el propio oficialismo el presidente de la Comisión de Movilidad. Luego un comunicado de los empresarios diciendo que no les gustaba el pliego y ellos mandaron el pliego de nuevo al Ejecutivo para hacer las reformas. Y en el medio una concesión sin tener información, sin contarnos a la sociedad, sin decir por qué se le quiere prorrogar la concesión a empresas que claramente hicieron las cosas mal, porque hasta el propio intendente en campaña dijo que el servicio de transporte era malo. Entonces, bueno, nosotros estamos de acuerdo con eso. Viene un tiempo de ajuste en general y van a intentar recaer en todo el precio de los vecinos. Lo vamos a ver en las tasas, lo vamos a ver en el precio del boleto casero aumentando. Nosotros también tenemos un rol de defensa de esos vecinos que, más allá de que si ganamos o perdemos en la votación final, nos eligieron para que los defendamos y tenemos que hacernos cargo de este mandato. Mariana, Claudio te saluda. ¿Qué visión de la conformación del gabinete y en esta reducción de 30 puestos de la planta política del intendente de cara a su segundo mandato? Bueno, nosotros durante la campaña intentamos contar que en la gestión de Arroyo había 82 cargos políticos y que en la gestión de Montenegro se elevó ese número a 144. Y ahora reduce un poco más, ni siquiera va a achicar lo que él agrandó en 4 años. O sea, me parece que es que se quiere subir a la ola de Milei, digamos, a la ola motosierra, pero no tiene que ver con una chique genuina. La verdad es eso, números, él sigue teniendo más funcionarios políticos de cuando subió. También pensaba en clave de lo que fue uno de los análisis de lo que dejó la asunción del intendente, que va a pasar hacia la conformación de Encuentro Marplatense, que se ha hablado con Acción Marplatense, digo, en el Frente Renovador, con otras fuerzas que hoy están dentro de lo que fue Encuentro Marplatense. Encuentro Marplatense fue, una idea estratégica, nos juntamos para poder gobernar la ciudad. Eso fue el encuentro de Gustavo Pulti y de Fernanda Reversa. Buscar un encuentro estratégico para pensar en gobernar la ciudad, un acuerdo electoral, un acuerdo de ideas, de proyectos, si nos tocaba la responsabilidad de gobernar la ciudad. La ciudadanía eligió otra opción de gobierno, por lo tanto, en el recinto vamos a tener bloques separados. Eso no significa que las cosas que tenemos de acuerdo, de cómo miramos la ciudad, de las cosas que creemos que hay que defender, no las vayamos a defender de manera conjunta. Eso se va a dar, por supuesto, en el consejo. Pero sí que cada uno decidió tener una identidad, porque nosotros somos una fuerza política a nivel nacional, que decidimos seguir teniendo el nombre de Unión por la Patria, pero no me parece demasiado trascendente cómo se guían los bloques dentro del consejo, sino la verdadera unidad que no puede tener al momento de defender a los vecinos y hacerse cargo de ese mandato por el cual fuimos elegidos. Mariana, en ese sentido, digo, las estructuras de las comisiones ya fueron designadas o todavía no? No, recién se está empezando a charlar en relación a las comisiones, pero entendemos que en los próximos días nosotros tenemos un reglamento 10 días post asunción, digamos, para establecer las comisiones, así que creemos que en estos 10 días ya van a poder estar las comisiones conformadas para que puedan estar funcionando, sobre todo porque entendemos que el oficialismo dentro de poco va a presentar el presupuesto. Te iba a preguntar eso, si ya había fecha para el presupuesto. No nos dijeron ninguna fecha concreta, digamos, pero sí dieron a entender que, bueno, que lo estaban terminando de elaborar, por lo tanto, dentro de poco iba a estar para tratarse dentro del Consejo Liberante. Así que ahí también vamos a ver cuánto de las declaraciones, cuánto de las intenciones son reales, porque ustedes saben que en el presupuesto se ve en relación a lo que uno, al recurso que le destina a cada cosa, cuáles son sus prioridades. Uno puede decir en palabra muchas cosas, pero luego tiene que ver con qué recursos respalda esas acciones, ¿no? Así que ahí vamos a tener más claro cómo va a ser el funcionamiento de este nuevo gabinete municipal. Mariana, al final, recién te escuchaba hablar de lo que es la reducción, que te preguntaba Claudio, de la reducción de planta política. Digo, ¿se podría decir que al final lo que pasó en el debate, que fue desmentido y demás, era realidad? Había un fuerte crecimiento de la planta política a partir de la asunción de Guillermo Montenegro. Sí, claro. Nosotros eso en el debate quedó claro porque lo decía Fernanda Raberta, lo decía la candidata de la izquierda y lo decía el candidato libertario, ¿no? No sé, íbamos a poner todos de acuerdo, son los números. Se ve en el boletín oficial, uno va viendo las designaciones, nosotros hacemos un seguimiento del boletín oficial, mismo el intendente, creo que fue en el debate de Canal 10, dijo, no son 140, son 117, y lo que era un crecimiento de 82 a 117 era un montón, digamos. O sea, lo cierto es que no hubo una política de ajuste y me parece que la gente lo ve, porque digo, más allá de quién hayas votado, si podías funcionar con menos gente política en tu gabinete, ¿por qué no lo hacías? Y ahora lo haces porque la coyuntura, digamos, es poco creíble. Pero más allá de eso, me parece que a nosotros nos toca la tarea de ver qué política van a hacer, qué es lo que piensan hacer en este año. El promedio que cumplías de los 4 años de gestión, por lo menos, lo que ustedes saben que yo sigo, que es educación, digo, no se construyó la escuela, la de madre que estaba propuesta en el presupuesto, no, la escuela 13 municipal sigue sin gas y no está planeada las obras, hay muchos problemas de infraestructura en las escuelas municipales, que eso sí era una novedad porque era un sistema que estaba muy consolidado. Tampoco sabemos qué va a pasar con el convenio tripartito que Nación enviaba para el sostenimiento de las escuelas municipales. Por eso hay mucha cuestión para ver, que más allá de las declaraciones mediáticas, hay que ver en el presupuesto qué nos encontramos. Mariana, antes de preguntarte algo de cuestiones nacionales y cómo va a repercutir acá en Mar del Plata, presidiste la Comisión de Educación durante un tiempo largo y fue uno de los sectores en donde hubo un cambio importante, ¿no? La llegada del ex defensor del pueblo, Fernando Risi, a esa secretaría. ¿Cómo la ves? ¿Crees que tiene que ver con una mala gestión de Sebastián Puglisi o de un cambio político? Bueno, tanto Sebastián como Risi pertenecen a la UCR, así que entiendo que es una decisión más partidaria. Yo hablé con Sebastián creo que deja la función pública, no solo la municipalidad, hablé está, lo vi el otro día en la sesión del intendente. Yo no voy a esperar, digamos, la gestión para poder opinar. En términos personales, a Fernando lo conozco y por supuesto que uno sea lo mejor porque quiere lo mejor para la ciudad. Sé que es una buena persona, pero también entiendo que es el primer secretario que no tiene formación docente. Nosotros somos el sistema municipal más grande de la Argentina en educación. No se trata de administrar lo que hay o administrar los servicios educativos, muy por el contrario, el sistema municipal estaba pensado para hasta poder proponer avances pedagógicos, poder proponer otras maneras, otras formas, estaba inserto en los barrios de Mar del Plata. Nosotros, más allá de la postura ideológica, uno ve que las escuelas y los chicos están intentando otras maneras, otras formas. Me parece que es muy difícil que alguien que no tiene formación docente pueda pensarla. Pero bueno, yo voy a esperar, digamos, a que esté la gestión en marcha para ir pudiendo dar opiniones en relación a la gestión. La gestión de Puglisi, más allá de miradas diferentes y demás, desde lo personal había sido, no sé si decirle positiva, pero era una persona abierta, ¿no?, con la cual se podía dialogar para plantear las diferencias. Sí, nosotros, yo con Sebastián siempre mantuve diálogo. De hecho, me escribió cuando te seguí, yo le escribí a él. Es una persona que tiene formación docente, una persona que somos colegas en la universidad también, es una persona formada en el sistema de educación municipal, lo conoce mucho. Uno puede entender que hay limitantes en la gestión y otras cosas que hubiésemos hecho distinto, pero porque pertenecemos a espacios distintos. Pero no le podría decir a él que no conoce el sistema municipal o que no podía sentarse con un maestro de cualquier escuela municipal y repensar cómo los chicos aprenden a leer o a escribir, digamos. Y eso me parece muy difícil que alguien lo pueda hacer sin formación docente. Mariana, la anteúltima, ¿cómo crees que ya se empezaron a anunciar medidas a nivel nacional? Se esperan hoy el gran paquete de medidas económicas, en donde uno imagina un recorte furibundo en un montón de cuestiones que son fundamentales, sobre todo para los sectores más vulnerados. ¿Cómo crees que puede llegar a impactar este plan motosierra que se está instalando a nivel nacional en la ciudad de Mar del Plata? Bueno, las elecciones, hay un montón de gente que cree que esta motosierra le genera esperanza o le genera la posibilidad de que vamos a estar mejor. Somos otro montón lo que estamos seguros que esas políticas llevan a más pobreza, a más dolor, a más, digamos, a más problemas para la sociedad. No creemos que ninguno de los problemas que tenemos se vaya a solucionar con motosierra, ni con recorte de partidas, ni con ajuste, pero también es momento de que la sociedad, digamos, vamos en el día 2 de Milei, que Milei pueda hacer esos anuncios y que la sociedad vaya viviendo lo que sucede. Siento que hay un montón de gente que advirtió lo que iba a pasar, a diferencia de lo que fue en 2015, que Macri dijo, vas a tener todo lo que tenés, pero mejor, digamos, y en este caso Milei anunció lo que va a hacer. Creo que hay gente que no le terminó de creer ni a Milei, digamos, que iba a hacer todo lo que dijo que iba a hacer, así que veremos qué hace, pero también me parece que la sociedad va a tener al no creernos a los que mucho tiempo estuvimos advirtiendo, siento que hay gente que necesita vivir este tiempo para convencerse de que el plan motosierra es ajuste y dolor, ni para la casta, ni para cada uno de nosotros. A mí, digamos, por supuesto, como muchos que deben estar escuchándonos, nos angustia lo que puede venir, y por supuesto que por el rol que ocupamos vamos a tener que estar siempre para poder defender y escuchar a los que peor la pasen. Creo que también hay que hacer las autocríticas del espacio. Ayer me parece que Cecilia estuvo muy bien en eso. Tampoco, digamos, regodearnos en la autocrítica, porque estamos viviendo un momento que entiendo que la Argentina va a vivir un momento muy complejo. Así que, bueno, es tiempo de esperar a ver cuáles efectivamente serán las medidas que anuncia el presidente. Te voy a agregar una más, Mariana, perdóname por atrasar por alargar la nota. ¿Escuchaste ayer la palabra del gobernador Axel Kicillof? Sí, escuchamos, lo vimos, algunos personas acá, compañeros, viajaron. Otros nos quedamos y lo vimos, digamos, con la transmisión. Esta elección nos dieron la posibilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires, de volver a gobernarla, de revalidar la gestión de Axel Kicillof, que para todos entendemos que fue una gestión muy buena, que ahora va a tener nuevos desafíos, pero que también tenemos la opción de mostrarle a los vecinos y a las vecinas de Mar del Plata, pero de toda la provincia de Buenos Aires, incluido también del país, que hay otra manera de hacer las cosas. Uh-huh. Que para solucionar los problemas no todo puede ser ajuste, motosierra y dolor, digamos. Me parece que la idea de revalorizar la justicia social, y que lo que nos faltó no fue más ajuste, sino por el contrario, lo que nos faltó fue más rebeldía y más justicia social. En eso entiendo, comparto el análisis de Kicillof, y por supuesto vienen tiempos difíciles también para el gobernador y para todos los bonaerenses. La coparticipación, que un poco lo que habló ayer Axel Kicillof, es una deuda pendiente que tenemos todos los bonaerenses, que aportamos, somos el 40% de la población del país, aportamos lo que producimos, pero recibimos el 20%, y eso hace que lo que recibimos parece mucho, porque somos el 40% del país, pero cuando lo dividimos por bonaerenses nos damos cuenta que es muy poco. Así que esa es una de las peleas que ojalá podamos dar con todo el arco político, con todos los bonaerenses, no importa si son de la UCR o del PRO, porque esto es una deuda que se tiene con la provincia de Buenos Aires. Mariana, por último, sabes que a veces me cuesta evitar la pregunta futbolera, y como no hablamos hasta lo que pasó en Rosario frente a Colón, no puedo evitar preguntarte si el gol de Colazo fue el gol que más gritaste, al menos en los últimos tiempos, ahí con Gimnasia Grima La Plata. Y sí, imagínate que viajé a Rosario. Sí, me lo descontaba. En la ciudad de Gimnasia viajé, y la verdad me vino bien, porque viste, tener a tu equipo, viste, ahí descendido, lo que vive la Argentina era sí, mucho para mí, así que un poco en chiste, pero un poco en serio, sí, lo grité el gol de Colón. Bien, y habían armado en la previa Gimnasia, había armado un equipo con mucha dignidad y muchos chicos de las inferiores, así que se lo recontra merecían el quedarse sí, primero. Sí, además, también me alegra que la gente identifique a Gimnasia con Maradona, y que sepan que también ahí hubo una ayuda en ese sentido, así que es un club popular al que le cuestan mucho las cosas, así que bueno, ahí están mis colores. Mariana, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un beso grande. Un abrazo, Tito. Ahí pasaba Mariana Cuesta, presidenta del bloque de Unión por la Patria, flamante presidenta del bloque de Unión por la Patria. De hecho, es la primera nota que le hacemos a Mariana en torno a esto, con todo el desafío que eso implica, ¿no? Va a ser presidenta de un bloque que va a ser la segunda, cuando digo la segunda minoría, es el segundo bloque con más concejales, claro, del Consejo Deliberante. Se dice la primera minoría, pero en realidad es la mayoría en el Consejo Deliberante, que es el de Juntos por el Cambio, después viene el de Unión por la Patria o de Encuentro Marplatense, si a eso lo sumamos también Acción Marplatense. Así que menuda tarea que va a tener Mariana Cuesta, porque va a ser la encargada, por ejemplo, del debate de las presidencias de las comisiones, que teniendo en cuenta la mayoría absoluta que va a tener en el Consejo Deliberante, por ahí se va a cocinar el estofado, a ver que sí, que no, que se puede, que no se puede, por qué lado va a ir o por qué lado no va a ir cada uno de los proyectos que se presenten, que pueden ser trabados o no trabados, valga el juego de palabras que estoy realizando, en las comisiones y ya no en el Consejo Deliberante en sí, ¿no, Claudio? Sí, ayer Agustín me decía que esa mayoría le iba a permitir darle mayor fluidez a las iniciativas que durante estos 4 años no pudo el oficialismo llevar adelante, y que bueno, obviamente se van a generar unas tensiones respecto de, bueno, poner alguna temática en agenda distinta o que difiera por lo menos de los primeros intereses de el incipiente segundo mandato de Guillermo Montenegro. Bueno, pasaba el contacto con Mariana Cuesta, que luego del paso de Marina Santoro va a estar al frente del bloque de Unión por la Patria. Interesante primera entrevista en La Revolución de la Mañana de este 12 del 12.